Se così. Cuchi, ¿le volviste bolsas en base a doña Mari? Mira que la otra vez me pidió, ¿eh? Y a lo mejor, yo le llevé los envases, le debían como tres, pobre doña Mari. Tiene razón, igual. No, sí, porque si no, cuando vayamos sin el envase no nos va a quedar más, y tiene razón. Quédate temprano, Cuchi, ¿eh? Vamos a ver cómo sale el programa hoy. A ver qué nos depara la vida misma. Sí, vos tranquilo nomás, que vaya todo bien. Igual ahora me doy una campanita antes que empiece y le pido una cervecita a la doña Mari. Bueno, pero metele, mirá que ahora en un toque Juanba ya me dice salimos al aire y arrancamos con fuerza nomás, ¿eh? Tenemos una banda de cos. Che, Cuchi, me parece que tenemos el micrófono abierto. Che. No, ¿qué va a estar abierto? ¿Tienen el micrófono abierto? ¿Qué? No me digas, Juanba, que estaba el micrófono abierto. Viste, Cuchi, te dije, correte. Anda, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a comprar un poco de pan para hacer unos sanguchitos veganos? Anda a comprarlo más. Bueno, hola, Juanpa, ¿cómo estás? Perdón, pensábamos que no estábamos al aire acá con el Cuchi. Estábamos en una charla de amigos. ¿Cómo anda, Juanpa? La masacre del cuerpo. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. Hizo efecto tanta propaganda. Tu inútil vida encontró una esperanza. Un trabajo seguro por Dios y la patria. Toda esa mierda, pura matanza. Ya te anotaste, empezaste a entrenar. Pronto estarás en la mafia legal. Serás el Ortiva que llamarán oficial. Siempre allí puesto para matar. Si es justicia que muera un pibe, solo depende del cristal con que se lo mire. Detrás de esos cristales, y en lo que a mí concierne, ya tenemos la sangre que no hierve. ¡Ay, policía, qué vida elegiste vos! El verdugar a la gente en tu vocación. Matar a la gente pobre es tu profesión. Y así brindarle a los ricos la protección. Saca de cuerpo. ¡Ay, en las cabas! Oh, masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Arrancamos ahí, medio que nos encontraron con las manos en la masa, diría mi mamacita. Bueno, aquí estamos, programa número 14, otra semana cargadita de cosas, compañeros. Lamentablemente, más cosas malas que lindas, pero siempre algo lindo se encuentra entre la semana y de eso también vamos a hablar. Bueno, les comento que en el programa del día de la fecha vamos a hacer un llamado a la solidaridad de todos los oyentes que estén escuchando el programa en vivo. Esta vez vale en vivo, no vale escuchado, grabado, no. Tenés que estar ahí del otro lado mientras acá estos locos, lindos o feos, no lo sé. Ustedes sabrán después decir qué somos. Que nos estén escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué la Alejo le está diciendo esto? Se estarán preguntando. Porque en el día de la fecha vamos a estar estrenando un juego, algo así, como un juego, no sé cómo llamarlo. La idea es interactuar con todos y todas y todes ustedes. Y vamos a estar haciendo como, no sé si llamar la pregunta, sino, a ver, qué, ¿cómo se le puede llamar a esto, Juanba? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi amigo ahí en los controles, el guerrero de la radio, como todos los viernes, firme, 6:30 de la tarde. ¿Qué onda, Juanba? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ale? Bien, todo tranqui. No sé, che, cómo le podemos llamar. No sé si habría que llamarle de alguna manera, pero... ¿Vos qué pensaste? ¿Cómo...? No, mira, yo lo que tenía pensado es... Tiramos un... Eso es lo que no me sale la palabra, porque no es una pregunta lo que vamos a hacer. Una consigna. Ahí está. Una consigna al aire y aquellas personas que nos están escuchando del otro lado, el que dé la respuesta, por así llamarla, más creativa, se va a ganar en el día de la fecha un compilado original, el único en toda la historia del BDO. Así que, atentes todo lo que... están del otro lado. Juanba, ¿podés ir tirando el número para que vayamos anotando? Sí, hoy vamos a tener otro número, pero es el siguiente: 11-37-84-2972. Tuvimos un problemita con la línea del celular de la radio y bueno, estamos pasando este celular ahora, que es 11-37-84-2972. ¿Y qué tienen que mandar ahí, Ale? ¿Qué tienen que mandar la gente, les oyentes? Y mira, pueden mandar. Lo ideal sería poder mandar un audio y pasarlo en vivo. No sé si la tecnología nos acompaña como para poder hacer algo así. Pero pará, ¿podés explicar un cachito qué significa un compilado del BDO? Para la gente que no conoce. Un compilado del BDO, la palabra misma te lo dice. El BDO es un espacio independiente de Don Orione, el sueño de nuestro querido amigo el César, que siempre lo recordamos. Va a estar siempre en la memoria y en los corazones de todos los pibes y las pibas. Es un espacio de para bandas independientes, en donde han tocado cualquier cantidad de bandas del conurbano, inclusive de otras provincias, hasta te digo inclusive de otro país, porque ha tocado, por ejemplo, Desacato Civil, banda que hemos entrevistado, sí, acá, me acuerdo, en la Masacre del Cuerpo, que estuvimos hablando con Alex. Este compilado fue el único que sacó hasta el momento este espacio independiente de bandas under. Ya hace algunos años que ha salido este compilado. Por eso la importancia, porque no quedan muchas copias de esto. Entonces, aquella que tire la respuesta más, ¿cómo llamarlo? Más acertada, podríamos decirlo, creativa, se lo va a llevar. Se estarán preguntando qué pregunta o qué consigna es la que tienen en el día de la fecha. La consigna es la siguiente. ¿Vieron todos estos cabezas de termo vestidos de azul que salieron a decir que querían un salario digno y todo eso. Bueno, uno de estos individuos se subió arriba de una antena amenazando que se iba a suicidar. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Qué le dirías a ese policía que se subió arriba de la antena si hubieras tenido la oportunidad de decírselo en ese preciso momento? Por si no se entendió. Muy bueno. Si vos estabas justo ahí, cuando este tipo se subió a la antena y dijo, me voy a tirar, me voy a matar, ¿qué le hubieras dicho vos? Pueden mandarnos, si quieren, ¿puede ser un audio, Juanba? Puede ser un audio, claro, al 11-3784-2972. Muy bien, una vez más, por si no llegaron a agarrar la lapicera. 11, uy, ya me perdí. 11, 3, va de vuelta, 11-3784-2972. Muy bien, entonces, a ese número, ustedes nos mandan un audio de WhatsApp y dicen lo que le dirían a este tipo, a este policía que se subió a la antena amenazando que se iba a matar. El que tiene la respuesta más acertada o no sé cómo llamarlo, no sé si más acertada, más creativa, por así decirlo, se va a estar llevando el compilado de BDO Somos de Barrio con un montón de bandas en su folio original. Ese disco nunca fue abierto. Si me permite, antes de continuar con los saludos y todo, quiero presentarle aquí, como todos los viernes 6:30, a mi buen amigo el Cuyi. Hola Cuyi, ¿cómo estás? Hola Lejol, ¿cómo dice que anda? No, llegué medio tarde porque me fui a comprar unos pancitos en lo de Doña Mari. Dale, no, sí, Cuyi. Está bien, lo que pasa es que muchas veces llegamos... No, Juanpa, que a veces llegamos acá a la radio con un poquito de hambre, entonces es necesario hacer unos sanguchitos o algo de eso. Usted, Cuyi, hablando de la consigna, ¿qué le diría al policía que se subió a la antena amenazando que se iba a tirar? Y mire, no sé si estaría bien decir lo que yo pienso. No, sí, dígalo, Cuyi, dígalo, sí, este es un espacio abierto y todas las palabras son bien recibidas. ¿Usted está seguro? Por supuesto, Cuyi, con confianza, ¿qué le diría al policía que se subió a la antena amenazando que se iba a tirar? Y mire, yo lo hubiera mirado bien a los ojos y le hubiera gritado, ¡tirate, pelotudo! No, Cuyi, bueno, me parece que bueno, Cuyi, te ganaste el disco del BDO, tomá, listo, se terminó la consigna, el Cuyi se llevó el primer premio. No, mentira. Compas, manden mensaje diciendo qué le dirían a este policía y vamos a estar pasándolo al aire. Ojalá haya alguien del otro lado escuchándonos. Bueno, dicho todo esto, Juanba, pasamos a un temita musical, nos acomodamos y después entramos de vuelta de lleno al programa, ¿te parece? Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Voy a subir al techo a ver, a mirar. masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, aquí volvimos a la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Como todos los viernes, 6:30, programita semanal de la masacre del cuerpo. Hoy pude escuchar, Juanba, a Salí Jugando, el programa de las hermanas Mirabal, que va antes que nosotros. ¿Y qué tal? Muy bueno el programa. Lo único que tengo para decir, que cerraron el programa recordando un gol del Kun Agüero al queridísimo y al amado Racing Club de Avellaneda. Y bueno, siguen recordando después de 15 años un gol, ¿no? Está bien, qué sé yo. Abrazo grande ahí a Gusti. Hermoso el programa. Bueno, Juanba, otra semanita cargada, ¿no? De tantas cuestiones, esta vida turbulenta que nos toca traspasar. ¿Qué poder decir de este accionar de la policía esta vez? Aparte de la brutalidad que sufrimos todos los días por parte de esta fuerza, tenemos que soportar ver cómo expresan el poder que tienen, ¿no? Tal cual. Digo, los tipos salieron, protestaron 1 o 2 días. 3 días casi. Te robotizaste, Ale. El aumento. No, lo que decía, se le dio el toque, se le dio el aumento. Y bueno, ahí queda bien demostrado el poder de la policía en el Estado, en el gobierno, ¿no? No solo en este, sino en cualquiera en el que esté. Yo tuve que ir hasta el cajero en Adrogué con mi fiestita modelo 96 y tuve que frenar como a 3 cuadras porque los individuos estos estaban cortando espora. Ya hacía 48 horas que espora estaba cortado. Nosotros vamos a cortar. Para pedir que le suban el sueldo a los docentes, no duramos ni 2 horas cortando espora, Juanba. ¿Cómo, Ale? Perdón, se cortó un cachito. No. Contaba la anécdota de que fui hasta Adrogué al cajero con el Fiesta 96, ahí gasolero, despacito, con la rueda medio pinchada porque no tenía para emparcharla. Y tuve que frenar como a 3 cuadras y dejar el auto e ir caminando hasta el cajero porque la policía estaba cortando espora, hacía 48 horas. Sí, digo, sí. Si nosotros llegamos a ir a cortar espora para que le suban el sueldo a los maestros o para que le paguen sueldos adeudados, llegamos a cortar espora y no llegamos ni a 1 hora de corte que nos sacan a los palazos. Tal cual. Pero bueno, sí, a ellos mí, ¿quién lo va a correr, no? Y aparte están ahí y nosotros vamos a lo sumo con un pañuelo para bancar los gases y ellos estaban cortando con la 9 milímetros en la cintura. Sí, patrulleros. Y hablando de... ¿Cómo? Que estaban los patrulleros, digamos, toda una situación de demostración de fuerza también. A mí me quedaron, digamos, unas frases que escuché. Un policía dijo, hablando con TN, no somos piqueteros, somos policías, hablando de que no cortaban calle, bien clara la definición, ¿no? Que tenían, piqueteros, somos policías, y cuando se despide, le dice, bueno, y un saludo a nuestro compañero Chocobar, que en unos días va a ser enjuiciado, ¿sabe? Que cuente que tiene todo nuestro apoyo, una cosa así era el comentario. Sí, y lo claro que nos queda que no son piqueteros, ¿no? Jamás. Ojalá. Ni siquiera son trabajadores. No. Partamos de esa base. Ni siquiera son trabajadores. Ese es un debate que se da siempre que aparecen estas cosas, pero que está bueno dárselo, pero yo entendería que no. O sea, son una fuerza represiva, digamos, del Estado. Sí, son la Fuerza Armada del Estado. Claro. Son la Fuerza Armada del Estado. Y no, claramente no son trabajadores, está bien, cumplen una tarea, se les paga por eso, tienen sus coberturas y demás, quizás como el resto de los trabajadores, pero claramente no son de la clase trabajadora. Dejaron de serlo en el preciso momento en que empezaron a reprimir el pueblo, que fue en toda la historia, O sea, no hubo una sola, un solo ejemplo de la policía ponerse del lado del pueblo. No, tal cual. Yo escuchaba también a una mujer policía que decía de que están solas, solos, que la gente no lo apoya. Pero tenés que ser hipócrita, ¿no? Para decir eso, porque vos reprimiste a los maestros, vos reprimiste a los trabajadores, vos reprimiste a los médicos. Toda marcha que los compañeros y las compañeras salen a exigir, quizás algo similar a lo que estaban pidiendo los policías, la única respuesta que dan es palo y palo. Entonces, ¿qué pretendés? O sea, vos fuiste y diste una mano cuando los maestros se alzaron, que pusieron la carpita allá en Plaza de Mayo. No, vos estuviste haciéndole la dos a la gente cuando le estaban sacando la plata a los viejos en el Congreso. Tampoco, vos estuviste ahí tirando tiros, tirando gases, matando gente, sacándole ojos a la gente. Entonces, ¿qué tipo de apoyo piensan que le vamos a dar? Todavía está fresco, por así decirlo, el cadáver de Facundo, aunque en realidad no, porque algo pasó que solo encontramos los huesos, pero no hace nada que encontramos el cuerpo de Facundo, que todos sabemos, todas sabemos que fue la policía, y todavía piensan que nosotros, los hijos, las hijas del pueblo, vamos a salir a decirle: che, muy bien, señor policía, luche por sus derechos. ¿Qué derechos? Estos tipos no tienen derecho a nada. Y hablando de estas demostraciones de poder también, ¿no? Hubo una situación en un country cuando lo estaban llevando... Ay, ayúdame, Juanpa, que se me fue de la cabeza. A Lázaro Báez, ahí está. Una situación también que quedó bien demostrado, también esas fuerzas que tienen ciertas partes de la sociedad, ¿no? Llegaba al country con el servicio penitenciario, se le pusieron 4 o 5 locos adelante con toda la torta, le rompieron el parabrisas a la camioneta del servicio penitenciario y Lázaro de vuelta para Ezeiza. Nosotros hemos hecho una marcha multitudinaria, recuerdo, en Mar del Plata, cuando el genocida... ¡Ay, por Dios! Estoy con los nombres para atrás. Cuando le dieron la domiciliaria a Checolás, creo que fue. Que fue a Mar del Plata. Bueno, toda la gente con las agrupaciones de derechos humanos, movimientos sociales, fueron a decir que ese tipo tiene que estar en la cárcel. Y éramos muchísimos más de esos 4 o 5 locos que estaban en el country. Y sin embargo la respuesta fue, como siempre, gases, palazos, bala de gomas, detenciones. Y el tipo fue tranquilo a su casa en el country a pasar la domiciliaria ahí. ¿Te das cuenta la diferencia atroz que hay entre una cosa y otra? Eso quería remarcar. Nosotros, los hijos del pueblo, los que siempre estamos luchando por un mundo mejor, por la dignidad de todas y todos, los que no pedimos nada más que lo justo y necesario para vivir, no tenemos el poder que tienen esta gente en relación a lo económico. Y como lo económico suele manejar siempre todos los hilos de la sociedad, ahí queda demostrado, ¿no? Y bueno, con el tema de la policía, bueno, más allá de lo económico, sabemos lo que manejan y no hace falta explicarlo, ¿no? Diferencias que se ven todos los días en la calle y bueno, cosas tristes que van pasando. Yo lo veía ahí a todos los canas que bueno, después salieron unos memes muy, muy cómicos, por cierto, del policía con la bandera, que le pusieron el tema de lo comía. Sí, sí. Le pusieron 1000 temas, fue muy, muy, muy gracioso. Pero que a la vez es triste, ¿no? Digo, la pucha. La policía está diciendo, pidiendo un aumento porque cobran 35.000 pesos, el mínimo, al mes. Y muchos compas de los movimientos sociales cobramos 8.500 pesos por mes. 8.500. Y no porque no queramos trabajar, ¿eh? No, nuestra intención es trabajar todos los días. y de hecho lo hacemos en los productivos. Hemos tenido una charla, un programa que le dedicamos a los productivos y la autogestión, y buscamos por ese lado tratar de acercarnos un poco más a la canasta básica, que igual estamos recontra re lejos, porque imagínate que 8.500 pesos no te alcanza ni para vivir una semana. Sin embargo, ahí estamos, y por esa razón también salimos a las calles todos los días para poder estar un poco mejor. De hecho, ayer hubo una marcha en Guernica por la toma de tierras. Ya sabemos que está dado la orden de desalojo, no dieron fecha ni horario, ni cómo, pero bueno, cómo ya lo sabemos, cómo va a ser. Entonces, ayer hubo una marcha muy grande, fue hermosa porque la columna era por lo menos de 3-4 cuadras, que llegamos hasta el municipio, y en el día de hoy también hubo una en Capital, justamente por esto, por el derecho a la vivienda digna, ¿no? Entre otras cosas que van pasando en esta semana, semana cargada de cosas oscuras, en Paraguay, el ejército paraguayo asesinó a dos niñas de 11 años que vivían en Misiones, estudiaban en Misiones, y fueron al monte paraguayo a saludar a su padre, que sí formaba parte de la guerrilla del pueblo, el ejército del pueblo que llaman los paraguayos. Una guerrilla que el Estado paraguayo e incluso el Estado argentino también llegó a llamar de terroristas. Que no hacen otra cosa más que luchar en contra de los agrotóxicos, en contra de... Ahí tenés, hablando de tomas de tierra. Esos tratos multimillonarios que hace el Estado con algunas personas en particular, muy adineradas, por cierto, y que eso no es ilegal, digamos. Es ilegal la persona que no tiene un mango, que no puede pagar un alquiler y tiene que vivir bajo dos chapas en un terreno, eso es ilegal, esa persona es un delincuente. Pero el señor que viene de traje y corbata, con un maletín lleno de dinero, y se lo ofrece a los políticos, y estos aceptan, dejando sin tierras a un montón de campesinos, eso no es ilegal, eso es legal. La persona pagó por estas tierras, sin importar que en esas tierras había un montón de familias, un montón de campesinos, generaciones y generaciones de campesinos, que toda su vida trabajaron la tierra. Bueno, en este contexto es que se genera la guerrilla, el ejército del pueblo llamado en Paraguay, y estas dos niñas que fueron a saludar a su padre para el cumpleaños, terminaron asesinadas por el ejército paraguayo, el ejército del Estado paraguayo, que en una vil y terrible, y eso sí, hasta terrorista maniobra, a los cadáveres de las niñas los visten con el uniforme de la guerrilla para decir que estas dos niñas, primero, no querían aceptar que eran dos niñas de 11 años, sino que decían que eran mayor de 17. Y segundo, le pusieron el uniforme de la guerrilla para decir que estas dos niñas pertenecían a la guerrilla. Algo atroz, algo totalmente despreciable. Y tenemos que decir que con los niños y las niñas no. Con los niños y las niñas no, loco. Y lo tenemos que decir por estos medios, por las radios comunitarias, por todos los accesos independientes que tenemos, los diarios, las revistas independientes que tratamos de informar la verdad de la milanesa. Porque si vos ponés el televisor, seguramente vas a escuchar que en algún lado van a decir que no fue así, que eran guerrilleros, que la guerrilla es terrorista y demás. De hecho, estaba viendo hace poco que secuestraron a un muñeco ahí paraguayo, el expresidente de Paraguay. Uy, se cortó Ale. Justo estaba en plena crónica. Bueno, repetimos el número de WhatsApp para que nos manden sus audios. Es 11-3784-2972. 11-3784-2972. 2972. Nos mandan sus audios ahí contándonos qué le dirían a ese Ratti que estaba ahí colgado en esa antena. Bueno, Ale parece que se colgó. Nadie se suicida en una comisaría. Yo La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Bueno, ahí volvimos. ¿Se me escucha, Juanba, ahí? Ahí estamos, Ale, sí. Perdón, che, no sé qué pasó con la conexión del internet. Bueno, esto ya es una habitué de la masacre del cuerpo, por lo menos hasta que podamos volver al estudio. Pero bueno, estaba re bueno lo que estabas diciendo y también contarte que tenemos mensajes de oyentes. Así que, ¿querés que escuchemos alguno de esos? A ver, ¿qué le dirían al policía que se subió a la antena si hubiera estado en ese momento? A ver quién nos escribió. Ahí va, Hola, soy Roberto de Ursaco. Bueno, chique, me encanta el programa y yo al gorra ese de la antena le hubiese dicho: anda a trabajar, vago. Si querías tener un salario digno, hubieses estudiado, trabajado de albañil o cartonero o lo que vos quieras, pero eso no es trabajo, asesino. Tirate, matate. Gracias, Arriba la lucha del pueblo organizado. Hola, gracias. Hola, compañero. Qué grande, Roberto. Tenemos otro. Bueno, ¿quién más tenemos? Hola, compañero, a mí me encanta caleta el programa. Mi nombre es Margarita y yo creo que el Cobani Paco culiao ese que estaba en la antena, había que decirle que se tire, pu, y entonces que no exista más, porque la policía es una mafia asesina que tenemos que desterrar de este planeta, así que si por lo menos ese se tiraba, uno menos. Gracias, compañero, y bueno, nos seguimos viendo en la lucha. Aguante la masacre del cuerpo y Radio Las Cabas. Gracias, Margarita, qué genia total, un abrazo grande, Margarita, a los compañeros chilenos ahí, Paco Culiao. ¿Tenemos uno más? Hola, ahí, Juanba. Sí. Hola, Ale, hola, Cuyi. Hola, Juanba, hola, Ale, hola, Cuyi. Saludo por ahí a la radio. Y bueno, en respuesta a la consigna le diría: saltá, saltá que te atrapamos, dale, saltá tranquilo. Seguro que el topo lo agarraba, ¿no? Ahí estaba el topito de Rusty, que es bueno. Gracias, compas, la verdad que nos sorprendieron, Juanba, tres oyentes al hilo mandando ahí la consigna. Vamos. Todavía estamos a tiempo, así que si quieren seguir mandando audio sobre qué le dirías al policía que se subió a la antena si hubiera estado ahí, te puedes comunicar a qué número, Juanba. Al 11-37-84-2972. Una vez más, ¿puede ser, por favor? 11-37-84... No, pará. Siempre me pasa lo mismo. Va de vuelta. 11-37-84-2972. Muy bien. Ahí, para los oyentes que estén del otro lado, ya se comunicó Margarita, se comunicó el topo y... ¡Ay! No, Ricardo. Me acuerdo el nombre del primer compa. ¿Ricardo era? ¿Cómo? ¿Ricardo era? No. Ricardo, me parece que era. Ricardo no, de los pagos de Bursaco. De Bursaco, sí. Yo ya creo que casi tengo uno de los ganadores hasta estos tres, No sé si seguirán cayendo audios. Bueno, recién estaba hablando de, bueno, todas estas situaciones que venían pasando en la semana, pero no sé si se me cortó antes de comentarles que hoy tenemos una entrevista. Sí, se te cortó antes, sí. Bueno, lo que le comentaba que hoy tenemos una entrevista aquí en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Un amigo personal y la verdad que me gustaría que en el futuro sea un amigo de la casa también y que participe un poco más. Estoy hablando de Gonzalo Rat, lo pueden ubicar en las redes sociales. Es el editor de La Rebelión de las Ratas, un fanzine que salió allá por el 2005... y que siguió saliendo durante todos estos años, cada vez mejorando más, y está buenísimo que haya podido acercarse hasta el programa y poder tener esta nota, que bueno, no la vamos a sacar en vivo, sino que fue una nota que grabamos en los estudios de Radio Las Cabas, con distanciamiento social, barbijo y todo lo que ello corresponde, para que pueda ser un poco más llevadera la entrevista. Así que, si te parece bien, Juanba, mientras esperamos que los oyentes nos sigan escribiendo, escuchamos la entrevista a Gonzalo, editor de La Rebelión de las Ratas. Bueno, nos encontramos acá de vuelta en una entrevista más del programa La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Tenemos el enorme placer de saludar a mi querido amigo el Gonza. ¿Qué hace, Gonza? ¿Cómo andas? ¿Sale todo bien? Bien, loco, acá, contento de que hayas venido. Gracias a vos por la invitación. Si quieres le puedo hacer como una presentación, porque a mí me gusta hacerle estas cosas a los artistas, ¿viste? De darle una presentación antes. ¿Pero qué, viene de artista? Viene de artista, sí. Ah, viene de artista. Sí, ah, sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Bueno, hacé de cuenta que... Se doy porque un... acá tenemos un pedazo de artista, debo decirle. Bueno, Gonzalo, hace años, ¿hace cuántos años ya, Gonza, de La Rebelión de las Ratas? No sabría cómo decirte porque hace, bueno, una cierta cantidad de años que empecé, pero hace un tiempo también paré y esos años no los cuento. Pero digamos que empecé en el 2005. Un montón de años. Y son, es una un pedazo, yo qué sé. Creo que pasan un par de cosas en todas esa... todo ese tiempo que uno ni espera, ¿no? Te transformás varias veces, no sé. Yo creo que también lo que uno hace se va moldando lo que va haciendo. ¡Guau! ¡Wow! Pero qué filosófico estamos. ¿Sabes que no tuve el honor? O todavía no... No le saludé a alguien de la casa. ¿Cuchi, andás por ahí? ¡Hola, Gonzalo! ¿Cómo anda, mi buen amigo? ¿Cómo anda, Cuchi, tanto tiempo? Pero muy bien, es bueno que se haya acercado hasta Radio Las Cava. Perdón, pero vos y el Cuchi se conocían. ¿Cuántas noches ahí? Pero barrando. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar aquella noche en San Bernardo? Cuchi, por favor, no empecemos a sacar cosas. Lo que pasa en San Bernardo se queda en San Bernardo. Se queda en San Bernardo, totalmente. Bueno, Gonzalo. Varios años de La Rebelión de las Ratas. La Rebelión de las Ratas surge como un fanzine, pero he visto las últimas ediciones que sacaste y es... no tendría nada que envidiarle una revista. Y es que en realidad siempre fue como una mímica. Los fanzines siempre fueron mímica de las revistas, de publicaciones, como digamos así, oficiales o algo por el estilo. O sea, uno siempre trata de hacer como con una discográfica. Saca un sello under, hace lo mismo que un sello grande, pero a menor escala, ¿no? Promocionás tus discos, haces flyers, fechas, todo eso. Entonces, lo que yo intentaba hacer era parecerme a las revistas, que era todavía más irónico, ¿no? Porque la temática del fanzine siempre es el collage ese... Pero te salía bien, uno tenía como un amigo que decía, no tengo un amigo que edita un fanzine y con todo lo que eso lleva, ¿no? Bueno, eso me gustaba mucho, que era tratar de parecer lo más profesional posible. Pero eras el Clark Kent de nuestro grupo, Gonzalo. Claro, algo así. Pero sin el Superman. Por la noche se convertía en un superhéroe. Superhéroe. O el antihéroe, ¿viste? Antihéroe. Y bueno, pero si te ponías a leer, hablaba de lo mismo que hablaba un fanzine, que eran de bandas, claro. de noches, de contracultura, se puede decir así, ¿no? Sí. Creo que tiene mucho de tu personalidad, ¿no? La Rebelión de las Ratas, al momento de que uno lo lee y... Y es como todo, siempre cualquier obra artística, o en este caso yo lo digo que es más artesanal, se imprime, ¿no? La impronta personal, valga la redundancia. Claro, siempre está... Y sí, o sea, sí. Como también hay, ya te digo, en 15 años hay cosas que no puedo ni ver porque, claro, tenía como 20 años, era un post-adolescente cuando empecé y digo, boludo, la verdad que... O sea... Te fuiste al carajo ahí un poco. Bueno, en la música también pasa, con la Combination hemos escrito letras que después tuvimos que ir modificándola porque no... Sí, totalmente, o sea, no, ya no te representa, ¿entendés? Claro, claro. Si bien uno lo recuerda con cariño, pero ya no es la misma persona. Uno, bueno, supongo que todos vamos cambiando hasta que dejamos de cambiar. Cuando dejamos de cambiar es el mundo que empieza a cambiar, claro. Y uno se queda estancado y dice, cuando, uy, pero... Cuando ya no cambia más, cuando ya sos viejo, ¿viste? Bueno, sí, pero... que ya pasaste todos los años y te tomaste la garón paterna y ya no cambia más. Y ya está, supongo que sí. Si ahí... llegás a la vejez con tus convicciones van a estar a salvo. Puede ser. Che, Gonza, ¿cómo surge esto de La Rebelión de las Ratas? Ese amor a la edición, a ponerse a armar columnas y todo esto que venís haciendo hace tanto. Como casi todo, es un accidente. Uno, bueno, a mí siempre me gustó leer desde chico y... De ahí puede ser que venga esa capacidad para generar ese tipo de lectura que a uno lo va llevando y no es difícil de leer y te atrapa. Es como que vos te vas metiendo dentro de la escena que vas narrando en la nota del fanzine. Es porque, bueno, justamente supongo que habré elaborado algún tipo de técnica o estrategia con el tiempo, porque es algo que a veces leo cosas que escribí hace tiempo, no tanto, no tan atrás, pero me gusta porque sí, te va llevando y es como que querés... Tiene la identidad de Gonza, digo, porque no sé, vos lees una Madhouse y tiene una forma, una estructura de cómo se va dando la cosa, lo que dicen las bandas de la forma que lo dicen, y La Rebelión de las Ratas tiene eso mismo, pero a su estilo, a su manera. Y es una amalgama de varias influencias, entre ellas la Madhouse. Yo diría que, según lo que me vení contando, parece que te salió bien, porque la parodia de la revista termina siendo algo... genial, digamos. Y sí, hubiese salido bien de haber, no sé, por ahí sido un poco más conocida dentro de o fuera de lo que fue en nuestros ámbitos, porque si bien vos la conocés y un par de gentes más, no trascendió tanto. Y eso fue un tema de que ahora me lo recrimino, pero en el momento, o sea, no me importaba un carajo. Y era que me invitaban a lugares, por ahí te cuento, mirá, es una anécdota, de que me invitaban a cierto espacio que hasta hace poco se fue dando. Y dije, sí, voy al rato. Y nunca fui, ¿viste? Claro. De ahí que después, en una fecha de la Combination en la Cultura del Barrio, conozco a este pibe que tiene un fanzine también bastante conocido. ¿El chileno? No. Flash y todo. Y, o sea, el chabón, yo le cuento, viste, yo tenía un fanzine también y, o sea, tenía, así, hacía lo mismo que vos, las tapas así serigrafiadas y, ¿cómo se llamaba? Pará, vos estás hablando de, uy, cómo se me fue el nombre de este tipo, que saca una revista con imágenes editadas, ay, si estuvo, no hizo... La Ponzoña. La Ponzoña, no hizo la tapa... El presidente muerto, la de Macri que está mordiendo el alambre de púa. Qué loco ese pibe, ¿eh? Un loco lindo. Y sí, bueno, yo la conocía también a la Ponzoña, si no nos conocíamos personalmente. Y me sorprendió que él que conociera la Rebelión, porque claro, no había salido de Almirante Brown, me parece. Claro, esos lazos que se van armando, pero también creo que tiene que ver con esta continuidad que le seguiste dando a... al pasar los años. Bueno, una historia muy loca y que no se repitió fue de que el primer número en el año 2005, o sea, no sabía de lo que estaba haciendo, era un compilado de cosas que... ¿Y qué ibas al kiosco a fotocopiarlo? ¿De dónde podías? Sí. Era eso, y se abrochaba. No tenía una abrochadora de esas pro que te ocupa media página, sino que... abrías la abrochadora, abrochabas así sobre algo que podías despegarlo y después lo doblabas a mano, ¿no? O sea, era un... Sí, me acuerdo muy bien de ese detalle porque las primeras ediciones de La Rebelión de las Ratas eran así un... Era una marca finitas y largas. Sí. Finitas y largas. Finitas y largas, pedo de víbora. así que... No, esa era y que... Durante mire, mucho tiempo... le quiero decir una cosa, Gonzalo. Me hubiera encantado ver una víbora tirándose un pedo, pero nunca lo vi, ¿eh? Es medio venenoso el asunto. Ay, bueno, no, digo, sí, eso se da gracias a la continuidad en el tiempo. Digo, no es lo mismo, no sé, quizás me esté equivocando, quizás me puedas corregir vos, pero en simultáneo, quizás un poco antes, Jimena, una amiga también que tenemos en común, había sacado uno que se llamaba Contracultura o algo así, ¿puede ser? Sí. Jim tenía el suyo y también había uno dando vueltas por ahí, creo que de Cristian Aspecto. Ahí va. Había muchos en esa época, pero ya eran de épocas anteriores, de principios 2000 y fines de los 90. Yo, nunca me voy a cansar de decirlo, gracias a Flor, mi hermana, ella es un poquito más grande, pudo conseguir esas cosas y bueno, cuando ella empezó a laburar y todo, creo que legué eso y más las cosas que yo tenía, viste, era como meterse en ese mundo que ya no existía tampoco, porque ya estaba en boga todo lo que era la, Messenger, los blogs, viste, una semilla de lo que es ahora lo digital. Bueno, o sea, me había invitado a esta, el Teatro del Mandril, donde se hace el Muere, Monstruo, Muere. Un amigo vende remeras ahí, que le hacen muy buenas remeras. Ahí creo que conoce a este chabón Ramón Puntilla, el de la Ponzoña. Y bueno, yo estaba invitado con la gente que lo organizaba y era así, voy. Pero bueno, aparte tenía un buen nicho acá en Zona Sur, en Cultura del Sur, que tenía mi espacio, o sea, llegaba yo, posta. Está todo bien. No, sí, me despejaban el lugar que era nuestro. Correte era... que viene el Gonza, ahí viene la rebelión de las razas. Sí, y hacíamos competencia de apilar vasos de lo que escabiábamos. Boludo, ¿sabes que volvía con más plata de la que me iba? Claro. Era una cosa de loco, digo. Nunca en todos los años de la rebelión de las ratas podías haber logrado eso, ¿no? Claro, sí, se sí, estaba sí. Dando. Bueno, exactamente. No, pero aparte la pasamos re bien. Claro. Tocaba Pez, ¿no? No era cualquier banda, o sea, tocaba Pez, que para el lugar era como que venga Led Zeppelin. Y bueno, había gente que se quedaba mientras estaba tocando Pez, estábamos en el puesto de la rebelión, cagándonos de frío. Cantando temas de Hermética a capela. Creo, qué lindo. Más allá de que le guste o no Hermética, qué sé yo, es la... Yo le quiero decir una cosa en relación a Hermética. Aguante la H, Gonza. Aguante la H, Diolio, sí. Diolio es un pelotudo. Mal, aguante la mal, H. Mal. La gente a veces envejece mal. Esperemos no llegar a eso. Y bueno, entonces era una cosa, pero... Era increíble. Era maravilloso. Maravilloso. Porque... Creo que por ahí había gente, no lo puedo asegurar, pero que pagaba la entrada para quedarse caviando en el puesto, ¿entendés? Claro, era claro. Buenísimo. Y porque tampoco casi nadie podía comprar porque había tanta gente alrededor del puesto. O sea, y ya, o sea, en un momento no compraba más cerveza y te la pasaban solamente, ¿viste? Era como que... Todo, no sé, fluía. Claro, sí. Todos querían ser partícipes de eso. Qué maravilloso. Después igual, bueno, eso tiene que ver también con lo que fue que después de varios años, hace como 4 años, me di cuenta de que eso ya no me estaba como entusiasmando. Y una despedida muy triste fue que la última vez que me invitaron ahí con la rebelión, tenía tan pocas ganas de, digamos, de poner la feria que saqué un Scrabble y nos sentamos a jugar ahí. ¿Qué sería un Scrabble, Gonza? Es el juego de palabras cruzadas. Ah, ahí va. Que con unos amigos también, o sea, lo jugamos mucho. Obviamente entre bocha de cervezas. Ese era tu paño de fanzine. Claro, o sea, no habían sacado ningún fanzine, nada, y fue una falta de respeto, ¿no? Para todos los que nos invitaron, nos ponían a jugar, pero igual se juntó gente a ver cómo jugábamos. Era un atractivo más. Sí, y no, pero bueno, y de este, volviendo a lo del Mandril, ahora el muchacho este de la Ponzoña le sacan un libro... Con una editorial que a mí me encanta, que es Tren Movimiento. En la Feria de Presidentes Muertos solemos tener material de la Ponzoña. Quizás ahí lo hayas visto también al libro, porque el material estaba ahí para que lo puedas ver. Un día fui a una feria de editores independientes solamente para ir al puesto de esta editorial, ¿viste? Y charlé un rato con el chabón. Y después me puse a pensar, digo, de haber ido al Mandril y a los Muere, Monstruo Muere, capaz que me conocía con este loco, capaz me estaría sacando un libro, ¿no? O sea, sí, pero sí, todo sí. Eso es hipotético. Así que no venía. Cosas que nunca sabremos si claro, se habrán pasado. Claro. Pero pasan otras cosas, Gonzalo, que está buenísimo. Bueno, pero cuando apenas el primer número salió de la rebelión en el 2005, que fue una locura por... No digo una locura porque no tuvo una repercusión de nada, o sea, la vendíamos por 25 centavos. Yo creo que sí, igual, de todas formas. Justamente, si el fanzine sale como una parodia, las revistas fue lo que logramos porque, de alguna manera, una gran generación jugó a eso, a tener su fanzine, su revista, expresar a pleno, ¿no? Porque de eso se trataba también. No, seguro, era suplantar el contenido con los modos de ellos. Claro, total, para que sea amigable, aparte a la vista. ¿Entendés? Usemos esa herramienta. Que para... todos leímos las weekend, las caras, sí, todas esas vergas. Claro. Tampoco teníamos esa calidad gráfica, pero. Y aparte, lo loco, ¿no? De lo interesante que a uno le parecía la lectura que estaban en los fanzines. Yo recuerdo. Claro, como no teníamos tanto acceso, no era como ahora que internet en 2 segundos ves lo que querés. Entonces, de repente encontrarte con que había una revistita que hizo alguien que decía punk o decía hardcore y ya. Claro, era. Te podías leer a ver qué onda, quiénes son esta gente, de dónde salen, qué hacen, por qué ponen hardcore, por qué ponen punk, qué banda es esta. Era buscar cualquier fuente que tuvieses a mano. Por suerte, creo que. Ninguna fue ahora, como se puede decir, una fake news que podrías haber reproducido tranquilamente. Claro. No de las que sacabas de primera mano, por lo menos. Y bueno, este primer número de la nota de color fue que hice una dirección de mail específicamente para la revista y yo doy como fecha fundacional ese día. Y me escribe gente, una banda que llamaba Inmigrantes Ilegales. Mira. Querían que les haga una nota, ¿entendés? Pero digo, o sea, yo no los conocí nunca. Porque después nos carteamos por mail un par de veces, pero nunca nos vimos porque eran de San Miguel. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿cómo carajo llegó esa revistita? No, la revistita, o sea, claro. A San Miguel, ¿entendés? Eso es lo que ahora me pongo a pensar y digo, qué loco, boludo, o sea. Es que nunca sabes a dónde llega el material. Después eso se separaron. Es lo lindo también. Sí. Eso es lo lindo y lo místico que tiene eso, ¿no? De generar algo que se puede llegar a cualquier parte. Desde un disco, no sé, hay anécdotas de bandas que viajaron y dejaron un disco en algún lado. Bueno, después he escuchado que ha llegado a lugares como Córdoba o que... Un amigo me ha jurado y rejurado que alguien está vendiendo mis revistas en el tío una vez. Y digo, no puede ser. O sea, bueno, pero de alguna manera te llena de orgullo. También, de última, si te está buscando la moneda y yo le puedo dar una mano con eso. Y él decía, pero esta es la revista de Gonzo. O sea, ¿qué haces vos con esto? Pero capaz que estaba de onda poniéndola en el puesto. Capaz que estaba yo a la vuelta, ¿no? Yo se había quedado quedando el puesto. Volvió el puesto mientras vos te ibas a comprar una cerveza. Más barata la vuelta, ¿no? Ponele, capaz que fue así. Qué grande. No había tanta mística. Gonza, hablando de fanzines, inevitablemente se me vino el recuerdo de que cuando pegábamos un fanzines en aquellos tiempos donde acceder a cierto tipo de información era muy difícil, recuerdo de cómo nos llamaba inevitablemente la atención y leíamos el fanzine de pe a pa, por así decirlo. Sí, no sé, si en esa época había muchos fanzines, no, de hecho no lo sabía, porque ya había empezado el auge de los blogs y las redes sociales. Sin embargo, muchos de nuestra generación no entendíamos mucho de eso y preferíamos el fotocopiado. También, pero ¿por qué confiaban en lo que uno publicaba, por ejemplo? Porque tenía cierto... alguien que bancaba atrás, o sea, no es que fuese anónimo, ¿entendés? Como lo que pasa ahora, que cualquier cosa... Cualquiera tiene... puede decir cualquier cosa en una red social. Exactamente, pero había alguien atrás. Si alguien escribía algo en el fanzine, sabía... Tenía un fucking resguardo y podía venir a decirme sí. A mí, ¿ok? Y yo dije, no, yo lo saqué de otro fanzine, pero, o sea... No, bueno, pero esa interconexión entre los fanzines, ¿no? Creo que fue una parte de la historia muy linda en la que todavía seguimos recordando y que doy gracias que personas como vos todavía siguen apostando al fanzine y hoy, 2020, la rebelión de las ratas sigue tan vigente como siempre. Ojalá siga vigente, la verdad es que me encantaría que... Por lo menos, o sea, la rebelión de las ratas siempre fue algo gráfico. Y su gran mérito fueron las ediciones en papel. Totalmente. Sí, bueno, sí, pero sí. Se adaptó a los tiempos que corren. Bueno. Gonza, realmente fue un placer haberte entrevistado hoy aquí en La Masacre del Cuerpo. Un lujazo que nos hemos dado. Hace tiempo quería tener esta charla. Gracias, Ale. Por favor, loco. Gracias a vos, Gonza. La masaca del cuerpo. Radio Las Cabas. There's a war coming down between my breasts and mine. I don't want no war. Saca de cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, volvimos aquí a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas por 90.3. Lo que sonaba recién era Operation Ivy con el tema Unity, un pedido que nos hizo el invitado del día de la fecha, cuando le hice la entrevista. Bueno, un lujo más que nos dimos acá en este humilde programa que sacamos todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Gonzalo, editor de La Rebelión de las Ratas, gente linda que se va sumando acá al programa. Juanpa, ¿estás por ahí todavía? Estamos acá, sí. Muy bien. Bueno, seguimos con la consigna del día de la fecha, que decía de ¿qué le dirías al policía que se subió a la antena y amenazaba que se iba a tirar? Si vos hubieras estado en ese momento, ¿qué le dirías? ¿Vos, Juanba, se te ocurre qué le hubieras dicho a este policía subido a esa antena? ¿Qué le diría? Le diría que se quede ahí y que invite a todos sus camaradas, sus colegas, a que se suban ahí, que no se bajen más. A ver si agarran wifi ahí arriba, ¿no? Claro, que caigan por el propio peso de la podredumbre que son. Sí, sí, totalmente. ¿Qué te parece? Porque ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría poder escuchar de vuelta los audios que nos mandaron los oyentes. Y bueno, elijamos a ver quién es el ganador o la ganadora del día de la fecha. ¿Qué te parece, Juan? Dale, sí, tenemos 3 mensajes, que bueno, es un montón. Nosotros pensábamos que estábamos hablando como locos, pero no, hay seres que nos escuchan. Y bueno, ahí va el primer mensaje y dice así. Dale. Hola Juanba, hola Ale, hola Cuyi, saludo por ahí a la radio. Y bueno, en respuesta a la consigna le diría: saltá que te atrapamos, dale, saltá tranquilo. Saltá que te atrapamos, ¿no? Esa era la... Saltá que te atrapamos. Quizás justo miremos para otro lado cuando estaba cayendo. Bueno, despistades hay por todos lados, ¿no? Claro, sí, ¿no? Lo importante es que confíe. Sí, qué sé yo. ¿Escuchamos otro? Dale, por favor, manda otro más. A ver. Hola, compañero, a mí me encanta encantado caleta el programa. Mi nombre es Margarita y yo creo que el Cobani Paco culiao ese que estaba en la antena, había que decirle que se tire, pu, y entonces que no exista más, porque la policía es una mafia asesina que tenemos que desterrar de este planeta, así que si por lo menos ese se tiraba, uno menos. Gracias, compañero, y bueno, nos seguimos viendo en la lucha. Aguante la masacre del cuerpo y Radio La Escava. Qué hermosa Margarita. Qué hermosa Margarita. Les mandamos un abrazo grande. La banco y nos queda Margarita, un último audio, ¿no, Juanba? Nos queda un audio. Yo la banco a Margarita hasta ahora, a ver. Me parece Hola, que sí, Hola, soy Roberto de Ursaco. Ah, Roberto. Era. Bueno, chique, me encanta el programa y yo al gorra ese de la antena le hubiese dicho ¡Anda a trabajar, vago! Si querías tener un salario digno hubieses estudiado, trabajado de albañil o cartonero o lo que vos quieras, pero eso no es trabajo, asesino, tirate, matate. Gracias, ¿eh? Arriba la lucha del pueblo organizado. Bueno, Roberto, también me gustó, pero me parece que... Mira, vos decís Margarita, yo digo Margarita. ¿Usted, Cuchi, qué dice? Y sí, Margarita es una genia. Me parece que ella se ha ganado el compilado y el BDO. Sí, yo estoy de acuerdo, Cuchi. ¿Vos, Juan? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Margarita, en el día de la fecha te has ganado el compilado del BDO. Después comunicate a la producción que vemos cómo te lo hacemos llegar. Juanba, se nos ha ido otro programa más de La Masacre del Cuerpo, programa número 14, para los timberos pueden decir que es El Borracho. O 13. Pero bueno, hacemos lo posible aquí desde donde estamos. Francamente me gustaría poder volver al estudio y no tener estas complicaciones que siempre tenemos en el vivo, que se nos corta el internet o hay algún delay o cosa de eso, pero tengo la esperanza de que en algún momento volveremos al estudio de Radio Las Cavas. Bueno, sin mucho más que decir, un saludo a Hugo de La Herrería, que la otra vez estábamos hablando del programa, me había sugerido una banda para pasar, la banda se llama Os Mocos. Ya lo vamos a estar pasando. También hubo otros oyentes que nos escribieron pidiendo temas. Estábamos medio ya con los temas armados, pero prometemos que para el próximo programa vamos a estar pasando algún temilia que los oyentes nos pidan. Bueno, Juanba, ¿a algo que adherir a este final del programa? Que me parece que es programa número 13. ¿13? ¿Qué te parece? Ah, soy un adelantado, eso es lo que pasa. Me parece que sí, ¿eh? Habría que bueno, ahí andamos, entre el 13 y 14, entre la yeta y el borracho andamos. Habría que chequear el registro, sí, pero... Bueno, nada, eso, saludos, Ale, estuvo bueno el programa, muy buena la entrevista también. Y bueno, abrazo grande, nos vemos el viernes que viene. Chau, de Cuchi. Una, Juanba. Cuchi, algo que quiera... agregar al final del programa. No, solo saludarlo a Juanba, ahí, gracias por estar siempre en los controles, y lo único que tengo para decir es que todo policía es un bastardo. Muy bien, Cuchi, sabias palabras. Bueno, amigues, nos vemos el próximo viernes, 6:30, si así la vida lo quiere. Chau, amigas, amigos, amigues, a cuidarse de la policía y también de esta fucking pandemia que no nos deja en paz. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cavas! ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Jamás olvidaré. Ahora tengo claro. Nuestras voces 90.3. Búscanos en las redes.